Por culpa de una perversa fui a prisión. Fui a prisión. Y me abandonó. Sí, güey, puta. No llegó una carta de ella. Carajo. A mi galera. Sí. Tan siquiera. ¿Qué es lo que tú te crees? No me explico. Creyó que tras de la reja moriría y se engañó. Eso no es así. Está loca. Oye, ma. Libre soy. Soy libre. ¿Ok? La la de, la la la yo, la. Tony Tone. Se jodió. Ahora libre de tus maldades, ya no vales. Cualquier respeto murió. No, no, no quiero verte ni en pintura, te segura. No quiero ni una aventura, porque jugaste mal, muy mal. Ahora la tendrás que pagar. Sape vaya y el demonio. Que no creo en matrimonio. Pídele a Dios que yo no te vaya a encontrar. Pao, pao, pao, te voy a dar. Sape vaya. Ahora vive arrepentida porque sabe que perdió y se acaba de enterar que pa' la calle que voy yo. Es tu culpa, mija, que mi vida se jodió. Ahora libre de tus maldades, ya no vales, porque el perro murió. No quiero verte ni en pintura, te segura. No quiero ni una aventura, porque jugaste mal, muy mal. Ahora la tendrás que pagar. Sape vaya y el demonio. Sape pa' allá, encontró otra cosa.